Se ha hablado mucho de lo que puede llegar a pasar en la noche del 31 y madrugada del primero. Sí. Y hablábamos ayer con el jefe de gabinete, Oscar Teruggi, quien nos adelantaba que se estaban realizando reuniones entre todos los sectores, incluido el de las fuerzas de seguridad, la policía, claro, como para poder organizar de alguna manera que no revivamos lo que se vivió en Tandil entre la noche del 24 y la madrugada del 25. Sí, esto es un poco el objetivo, Charro. Así que bueno, por eso hemos convocado al segundo jefe de la Estación Departamental de Policía de Tandil, el comisario Andrés Irusta, para ver bueno cómo se está trabajando en el tema. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a BCO Radio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Beto. Buenos días, Gerardo. Buen día, Andrés. Agradezco la comunicación. Bueno, saber un poco cómo se está pensando las próximas horas, se puede decir, porque ya hoy estamos a miércoles 30. Sí. Bueno, de estas reuniones que mantuvimos y también un poco de la evaluación nuestra de la policía, surgió en definitiva que vamos a marcar un poco más ahí con presencia en la zona de lo que es el dique propiamente dicho, con el fin, el objetivo de organizar un poquito ahí la cuestión de alguna convocatoria masiva que se pueda dar en el caso de que se replique lo que sucedió el 24 y 25 a la madrugada. Es una cuestión de ordenamiento, de tratar de que la gente esté más orientada y que tenga otro tipo de comportamiento en cuanto a la reunión propiamente dicho de las personas. Claro, porque es una realidad, Andrés, que la gente se va a juntar igual, la gente va a ir igual al dique, va a ir a las cervecerías. Lo que van a hacer ustedes es tratar de organizar, de la prevención de que esté liberado el tránsito, de que no haya tanta aglomeración como hubo el 25. No, de esa forma van a actuar ustedes. No se van a meter al choque a sacar a la gente que se vaya. No, eso no van a hacerlo. Exactamente, no le encontramos sentido chocar ante una realidad, un escenario como el que vos perfectamente describís, Gerardo. Y preferimos que en todo caso la gente se junte en un lugar donde nosotros podemos efectuar determinado control, determinado ordenamiento, sin ir a choque. Esto tiene que ser, me parece, que nosotros no somos el enemigo de la gente en la calle. Nosotros tratamos de cumplir o hacer cumplir de la mejor manera posible con los ordenamientos que en este caso siempre se han venido de lo que es el Ejecutivo. Simplemente eso, preferimos que la gente se autoconvoque donde estamos nosotros, que podamos ordenar con algo planificado, a que se autoconvoquen en lugares donde nosotros no tenemos el control de la situación y que cada uno haga lo que le parezca, porque me parece que ahí es donde nos estamos equivocando. No de parte de nosotros que efectuamos el control, sino de parte de la gente que tiene ganas de salir y recrearse, y nadie le va a prohibir que hagan lo que tienen ganas de hacer, siempre dentro de, por supuesto, de determinados límites, eso más está a decirlo, pero preferimos eso, nosotros efectuar un ordenamiento, repito, consensuado, como para que ellos puedan divertirse como quieran divertirse, y nosotros vamos a estar más tranquilos a que vayan a lugares que por ahí son un poco más inhóspitos, menos adecuados para la circulación, y que Dios no permita pueda llegar a pasar algo que nadie desea que pase. Bueno, evidentemente está bien eso. Yo mientras te escuchaba y pensaba, digo, es verdad, porque en realidad hoy el motivo de los controles y de la necesidad de que no nos juntemos de la forma que por lo menos se vio entre la noche del 24 y la madrugada del 25 es por una cuestión de la pandemia. No pasa porque los pibes junten, disfruten, no solo los pibes, los adultos, los más grandes, porque a todos nos gusta despedir el año y poder disfrutar y brindar con nuestra familia, con nuestros amigos. Ojalá los pudiéramos abrazar como lo hacíamos en otros años. Este año es distinto y esa es la razón, ¿no? Seguramente, seguramente. Yo, bueno, como lo dije con algunos colegas de ustedes, el tema nuestro policial es que nosotros, no solamente la problemática nuestra, no solamente pasa por la pandemia, que es donde más nosotros necesitamos de la responsabilidad individual y de la gente, porque nosotros tenemos otra problemática con gente que no razona de la misma manera, porque simplemente porque tenemos que prevenir la delincuencia. Claro. Entonces, por ahí nosotros, en este tipo de cuestiones, apelamos siempre a la responsabilidad individual, porque no estamos hablando de gente que tiene un comportamiento delictivo. El comportamiento delictivo es otra cosa, son otras cuestiones y es mucho más complejo. Pero bueno, evidentemente también vamos a tener que ir bien estas cosas, restando por ahí un poco, pero ya, lo vamos a tratar de suplir de cualquier manera. Si nosotros volcamos determinada cantidad de personas en un lugar, no es porque, digamos, va a quedar desprotegido el resto de Tandil. Claro. Vamos a intentar equilibrar esta cuestión. Claramente, o sea, el personal que va a estar en el dique no va a estar en otro lugar, es de Maduro. Pero lo vamos a tratar de suplir. Estamos recibiendo 30 efectivos más. Ahora el Ministerio de Seguridad nos ha vuelto a tener en cuenta en cuanto a la zona turística y el operativo Sol en Tandil. Nos aportó 30 efectivos más los 20 que ya nos habían destinado a Tandil, con 4 móviles y otras cosas que por ahí no se ven, pero que sí nos aporta. El Ministerio de Seguridad, que son la Superintendencia de Comunicaciones, nos ha aportado Handy, la parte de caballería, nos ha aportado personal y equinos para sumar al operativo, personal de infantería. Bueno, todo suma, y nosotros, por supuesto, que felices porque lo volcamos todo a la seguridad de Candil. Andrés, la zona del dique va a estar vallada. La zona del playón va a estar liberado y ustedes, ¿cómo se van a estar reubicando? No, los puntos que nosotros habíamos ya planificado de asegurarlos de antemano, que venían sucediendo los fines de semana anteriores, como era eso pasa por cuestión de por ahí de prevenir ruidos molestos. Yo sé que por ahí en zona céntrica o zona poblada los ruidos molestos se van a generar. Lo importante es que no se replique al menos todos los fines de semana. Esos lugares van a estar como objetivos asegurados de antemano. Después, lo que nosotros vamos a sumar es un incremento de personal en la zona del dique, especialmente en lo que es la avenida Lama. Claro. Lama, en la zona donde sabemos que existe la convocatoria. Pero lo repito por tercera vez, como dato, no es para que la gente no vaya, sino que es para que uno de los ahí van a ver Está bien, ahí se nos pierde un poquito. Ahí se pierde un poquito. En pleno viaje, por eso no se puede atender en estos minutos. Y después, bueno, en la zona céntrica, en la zona de los bares, Andrés, también seguramente va a haber personal caminando, ¿no? Sí. Cuenta por... Sí, ahí se pierde un poco. Ahí lo perdemos, Andrés. Ahí lo... Sí, veníamos escuchándolo bien, perfecto, pero... Pero bueno, también dejó en claro, ¿no?, que va a haber un trabajo en conjunto. Bueno, ayer hubo una reunión. O sea, no para que la gente no vaya al lago, para quedó que claro. Estén organizados, ¿no? Que porque estén ordenados. Mirábamos las imágenes y prácticamente no podían pasar los autos. Claro. El otro día la gente, entonces, para que estén mayormente No sé ahora si te podemos escuchar bien, Andrés. Hola, yo lo escucho perfecto, ¿no? Ahora no sé sí. Cómo me escuchan. Ahora ahí, perfecto. Bueno. Ahí perfecto. ¿Cómo van a trabajar en la zona céntrica y las cervecerías? Bueno, también lo tuvimos en cuenta. El tuvimos en cuenta se escuchó y después se cortó. No, evidentemente estamos ahí. Ahora sí, ahí te escuchamos. Bueno, Andrés. Perfecto. Decía que lo que también tuvimos en cuenta, la zona céntrica y la extensión horaria, como para reforzar también con personal de la Comisión de Primera y de la Policía Local. Sin descuidar, repito, el resto de las cuadrículas de los sectores que ameritan la prevención. Eso no es negociable, claro. la parte de la prevención natural que se tiene que hacer para estas noches. Ojalá que salga todo parecido en ese sentido a lo que fue el 24 y 25, y también teniendo en cuenta la presencia para prevenir accidentes de tránsito. Bien, así que nada, esperar entonces, seguramente los operativos van a comenzar después de, o sea, no capaz que, quiero pensar, no sé si ya la gente, el que está de turno va a estar desde temprano, ¿no? Me imagino en la zona del lago. Sí, nosotros en ese sentido ya lo tenemos previsto, claro. A partir de los primeros minutos del día primero de año, de enero, claro. De 2021. Porque el asunto es estar ahí y recibiendo a la gente, que ese es un factor importante para el ordenamiento, porque ordenar después, que cuando ya está todo sí, ya acaparado y ya es imposible. Más complejo. Entonces, la idea, repito, ojalá que sea una idea exitosa. De cualquier forma, a ver, lo que concluíamos también un poco la otra vez en la reunión, estamos tiempo de pandemia donde el comportamiento de las personas ha ido cambiando, uh-huh. Ha ido por este tipo de cosas que a veces no sabemos si hacemos bien, si hacemos mal, y bueno, tenemos que ir probando distintos tipos de trabajos, de mecanismos, como para ver si van funcionando, y repito, siempre tenemos que contar con la colaboración de la gente, porque me parece fundamental hasta yo creo que un tiempito al futuro, donde ya la vacuna se empiece a extender y, uh-huh. Y que la tengamos la mayoría de la población. Seguro. Andrés, gracias por este contacto y nos mantenemos seguramente como siempre en contacto permanente viendo cómo avanza todo. Bueno, cómo no. Les mando un saludo y bueno, creo que no vamos a tener una comunicación radial, así que feliz año para Gerardo, para Beto, a Guillermo, que también estamos en contacto permanente, y bueno, por supuesto para toda la gran audiencia que tienen. Buen año, Andrés. Un abrazo. Buen año. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Andrés Irusta, el segundo jefe de la Estación Departamental de Policía de Tandil, entonces dando detalles, Charro, sobre lo que va a ser la jornada, fundamentalmente del primero, ¿no? Claro. Porque esto es después del brindis, ahí inmediatamente. Después del brindis ya comienza todo el operativo en la zona del lago y también en la zona de los boliches, en el sector céntrico de la ciudad. Y la novedad de 30 nuevos efectivos del operativo Sol, que se sumarán a los 20 que ya están hace un par. Importante, son 15 parejas, si te pones a pensar, que van a estar recorriendo distintos lugares de la ciudad.